Nosotros tuvimos una reunión después de que la justicia falló a favor del mantenimiento, sostenimiento de la ordenanza que creaba la unidad de gestión de vivienda, en la cual bueno participaron los funcionarios del Ejecutivo que había designado el intendente como representantes, participamos cada uno de los bloques del Consejo Deliberante. Se determinó que el señor secretario de Gobierno, Pedro Sánchez, fuera el presidente de dicha comisión, de dicha unidad de gestión, y bueno, posteriormente no volvió a convocar. Nosotros estuvimos esperando por esta cuestión de que teníamos todos una fecha electoral, y hoy veo en un medio gráfico que se habla de un grado de avance muy importante en las viviendas. Por eso le remitimos al presidente de la unidad de gestión una nota solicitándole que convoque a una urgente reunión para empezar a trabajar en este tema, porque hablan de que a fin de año tendrían que estar ya listas esas viviendas. Nosotros tenemos pedidos de informe por parte del bloque del Frente para la Victoria, que datan de octubre del año pasado, agosto del año pasado, solicitando información no solo sobre estas 372 viviendas, sino además por las 400 nuevas que el propio Ejecutivo incorporó al presupuesto 2015, que aún no ha sido contestado. Concretamente, ¿cuándo se reunió por última vez por única vez en realidad esta comisión? Sí, realmente fue por única vez a mediados del año pasado, a mediados del año pasado, en el mes de agosto del año pasado. Casi un año, digamos. Casi un año, ya. Cada uno sí fue trabajando de manera particular en lo que cree que debe ser la ordenanza. ¿Por qué? Porque después en esa unidad de gestión la idea es que nosotros, cada bloque, aporte sus ideas respecto de cómo tiene que estar redactada la ordenanza. Nosotros tenemos nuestro proyecto, que es el sistema de sorteo, lo vamos a poner sobre la mesa para discutirlo, pero bueno, aún no nos hemos vuelto a juntar.